me. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo estamos? Hola Diego, ¿cómo va? Ahí estamos en otro programa, están hablando de jazz, como todos los martes a las 22 en la FM Indie Rock, la 104.7, la www.fmindierock.com.ar. Retransmitimos los sábados después de 20:30 y por las radios de Tandil y de Río Colorado, los jueves a las 22 horas, la 90.3 Hoy Rock en Río Colorado y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Bueno, ahí estamos empezando otro martes fresquete. Martes frescos, sí. Ya en invierno estamos, ¿no? Sí, no, todavía no. Ah, no, todavía no. Ay, para mí ya es invierno, sí. Es casi una, en mitad del año, pero... Es una sensación como... Es como que te cala el frío, bueno, en fin. Bueno, hoy tenemos una súper invitada de lujo, una queridísima escritora, Berenice Corti. Exacto. Que va a hablar de músicas negras y... De su último libro, reciente edición que se acaba de presentar ahí en la Feria del Libro. Sí, genial. Libro, y bueno un poquito sobre lo que ha escrito. Sí. Muy interesante. Genial. Y bueno, en honor a ella, entonces empezamos a armar un poquito de todo esto. Casi toda la música tiene una raíz negra, ¿no? Por lo menos la que nos gusta a nosotros. O sea, nosotros estamos en eso, digamos. ¿Qué te trajiste? A ver, ¿Qué tiene esa cosa de rebelión y qué sé yo? Bueno, estuve el otro día escuchando un reportaje de Gillespie en La Hora Líquida, que yo lo sigo mucho, y estuvo con Deborah Dixon. Deborah Dixon. Ahí tenés. Y claro, y bueno, de ahí de la cultura afro es ella, así que vamos a escucharla a Deborah Dixon y la Fundación del Funk. Claro, la Fundación del Funk. Divino el grupo. Sí, suena muy lindo. Que están Silvio Marzolini en piano, Maxi Larreta en batería, Juan Pancino en guitarra, Nacho Porqueres en bajo, Eugenia Tofanelli, Camila Bovier, Soledad Cabrera en coros, Mauro Montes de Oca en trompeta y Jorgelina Vigliano en saxo. Y el tema que van a hacer se llama Thank You. Looking out the devil. Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Thank you. Funk, gracias a Deborah Dixon. Ah, qué lindo funk. Encontré un disco de Deborah Dixon a dúo con Sucheras. Que ay, sí, claro. Tengo un temita ahí, después si quieres pasarlo. Sí. Si no, el próximo programa lo vamos a lo pasamos el programa anterior. Sí, sí, sí. Que sí, sí, que tocaron en Bahía Blanca. Claro, es un disco lo que yo te compré. Sí, ah, bueno, también, pero sí. Pero ese disco sí lo trabajó mucho tiempo. Bueno, qué maravilla. Estuvieron mucho tiempo juntos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué bien, qué bueno. Sí, sí. De hecho, bueno, con el hombre que ¿cómo se llama? Daniel López, que el otro día entrevistamos, sí. De Bahía Blanca, con él también tocó con Sucheras, él y Deborah Dixon. Sí, Deborah Dixon cantando. Bueno, sí. Maravilloso. Buenísimo. Bueno, ¿y qué te parece si mientras esperamos a Berenice, escuchamos un poquito un blues? Bueno, vamos un poquito de blues y después charlaremos. Es porque no está por ahí, ¿no? No la veo. Sí, está ahí. Sí. Ah, está ahí. Sí, ah, bueno, sí, por ahí estamos. Capaz que quiere. ¿Crees ya que quiere? ¿Invitemos? Y sí, bueno, capaz que sí, ¿no? Estamos, invitamos, hijo. Bueno, mientras leemos un poquito de Berenice Corti, que es investigadora en el Instituto de Investigación de Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, profesora del Conservatorio Manuel de Falla, docente investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Comunicación y Cultura y doctora en Ciencias Sociales de la misma facultad. Desde 2018 investiga la práctica de músicas afrobahianas en Buenos Aires y sus dimensiones musicales y socioculturales. Entre 2010 y 2019 coordinó el grupo de trabajo de jazz en América Latina de la Asociación Internacional de Estudios en Música Popular, rama latinoamericana, e integró su comisión directiva entre 2012 y 2016. Autora del libro Jazz Argentino, La Música Alegre del País Blanco, que lo tenemos nosotros y me olvidé de traerlo. ¿Pero cómo? Ay, qué tontic. De Editorial Gourmet Musical en 2015 y co-compiladora de Música y Discurso, Aproximaciones Analíticas desde América Latina en 2017, que bueno. En 2017 obtuvo también un premio, obtuvo la Last Book Prize. Apa. Bueno, en fin, después le vamos a chutear a ver qué es. Y desde 2019 coordina el Grupo de Estudios de Músicas y Artes Afro-Brasileñas en Buenos Aires, el GEMA Buenos Aires, y el Simposio de Músicas del Atlántico Negro en las otra sigla Mal. Que tenemos que preguntar. Ay, perdón. Perdón, no. Berenice. En 2023 editó Músicas Negras, Cuerpos Racializados y Sensibilidades Afrolatinas en Buenos Aires, que es lo que vamos a hablar ahora. Ahí está, mirá, ahí. ¡Ey! Lo estamos viendo. ¿Cómo ahí estás, estamos, Berenice? Estamos, a ver si se escuchan. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Yo a ustedes los escucho perfecto. A nosotros sí, también. Buenísimo. Estoy con un micrófono. Ahí metemos todos los otros cosas que tenemos por acá para escucharte y verte por todos lados. Bueno, ¿cómo andan? Qué alegría verles. Pero por favor, igualmente. Todos, también, todos contentos. Igualmente. Todos contentos. Ponle un poquito más así, porque si no, no se te ve. No importa que no me vea yo. No, un poquito así, si nos conectamos. Bueno, muy contentos porque te estamos siguiendo ahí, que presentaste recién en la Feria del Libro, vi recién, libro que acabas de editar. Ya tenías otro que nosotros usamos siempre. Ahí está. Bueno, acá está. Estamos en la tapa. Sí. Fantástico. Es rarísimo hacer esto, pero bueno, hay que hacerlo. Pero sí, se llama pero Músicas Negras, Cuerpos Racializados y Sensibilidades Afroatlánticas en Buenos Aires. Un título que ya de por sí incita a la investigación, ¿no? Porque hay muchos términos que no son habituales en lo que nosotros tenemos ahí. No son habituales. De hecho, son habituales porque... Sí, perdón. Te escucha. Te interrumpí, no. Pero de hecho que el término afroatlánticas, cuando yo lo puse me la corrigió el corrector, ¿viste? Este que tiene el teléfono, y me puso afrolatinas y me quedó ahí, perdón, pero es afroatlánticas. Es afroatlánticas, claro. Afroatlánticas. Perfecto. Sí. Porque tiene que ver con varias ideas con las que yo vengo trabajando hace muchos años, arrancando por el jazz y el jazz argentino, por supuesto, Principalmente con una idea que desarrolló un sociólogo negro británico, pero de origen guayanés, que se llama, porque vive todavía, Paul Gilroy, que es que él trabaja mucho sobre jazz, por eso que ahí es que llegué a leerlo a él, ¿no? Y él trabaja con la idea de Atlántico Negro, de la diáspora de las músicas de matriz afro, que circulan, él lo trabajó principalmente entre Europa y Estados Unidos, pero bueno, también hace unos cuantos años que lo que estoy tratando de pensar y trabajar es cómo ha sido esa circulación hacia otros países en América Latina y principalmente el nuestro, ¿no? Y también esa circulación entre países de nuestra región, por eso que también la última parte del libro habla de las músicas afrobahianas que llegaron a Buenos Aires y que son practicadas por músicas argentinas en Buenos Aires en un sentido amplio, ¿no? Claro. No hablo solo de la ciudad de Buenos Aires, sino que también hablo de casos de la ciudad de La Plata, del conurbano, ¿no? O de Bahía Blanca, como Ramiro Musotto, que te vimos ahí. Claro, sí. Nosotros lo conocimos. Somos grandes amistades. Conocimos. Sí, vos sí lo conociste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, nos tocó el corazoncito ahí cuando hicieron esa puesta ahí en, no sé si era en Brasil, que le hicieron esa charla. Sí. Ah, sí, genial. Sí, sí, algo fue en Brasil. Genial, un musicazo, un divino total. Sí, sí, una cosa fantástica, sí, maravillosa. Tremendo, hicimos tremendo. Una entrevista también, charlamos con un amigo que se llama Pedro Giorlandini, que también es bahiense, que nos contó mucho de su experiencia cuando llegaron con Musotto ahí, cómo fue toda esa cosa de cómo Musotto se mete en ese la en gran mundo movida brasileño. De, sí, ¿no? La gran movida de los 80, ¿no? Fue una diáspora de argentino a Brasil. Claro, también. Que se fueron a Brasil, sí, cual. Y es algo interesantísimo para indagar, porque después hubo muchos casos o de músicos que regresaron, ¿no? Algunos iban apenas por temporadas cortas, ¿no? Como puede haber sido como Buira, el que era el baterista de Los Piojos, ¿no? Y que después fundó La Chilinga, ¿no? Que él comentó en muchos reportajes que viajaba a Salvador. O Santiago Vázquez, luego fundador de La Bomba de Tiempo. Pero el caso de Ramiro Musotto es bastante excepcional porque él vivió en Brasil 25 años. Tal cual. Y regresaba constantemente a dar workshops a los percusionistas argentinos. Sí. Entonces esa influencia, esa circulación de las músicas fue muy... ¿cómo decirlo? No sé, se puede indagar, se puede rastrear en este caso, ¿no? Y ya no es solamente a través de lo que llegaba con los discos, las películas, que claro. Puede haber sido el caso del jazz, claro, claro. ¿No? Sino que en el caso, que también vinieron músicos muy especiales y se instalaron en la Argentina, pero en este caso de las músicas afrobahianas, son casos más recientes, ¿no? Y hay investigadores, investigadoras que hablan de estos artistas como trabajadores de la cultura, músicos transeúntes. Mediadores, ¿no? No, hay diferentes posibles. Todo tipo de mediadores culturales, ¿no? Claro, y quizás Ramiro Musotto fue uno de los casos más excepcionales. Sí. ¿No? Entonces, claro. Bueno, esa es un poco la idea del Atlántico Negro. Estas músicas de de matriz afro que circularon y siguen circulando hoy en día. De manera, como lo dice Gilroy, de manera a veces insospechada, dice, de formas rizomáticas o fractales, ¿no? Que uno no sabe por dónde va a salir. ¡Qué genial! ¿No? Sí. Y es bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando con el GEMA. Es también la temática del libro, y en este caso, bueno, a diferencia del anterior, lo que empecé a trabajar más fuertemente, no era tanto lo discursivo, lo sonoro, lo que dice la música o todo lo demás, sino lo que pasa en el cuerpo. ¡Ay, qué genial! De las músicas que hacen jazz. El tema de la performance. La performance, por eso le puse sensibilidades, ¿no? Lo que se siente cuando se toca la música. Porque me pasaba que a lo largo de los años, cuando les iba haciendo entrevistas, a veces no coincidía lo que decían los músicos con lo que expresaban en relación a lo que sentían, ¿no? Entonces me interesaba indagar en eso, porque por ejemplo había gente que me decía, y bueno, pero nosotros acá, bueno, en esa época no se decía nosotros, ¿no? Pero nosotros argentinos blanquitos, ¿no? Y sin embargo que sentimos esta música como si fuera nuestra. Claro. ¿No? Entonces ahí había como una tensión un poco rara entre lo que se suponía que había que decir, ¿no? Y lo que se sentía. Entonces, ese aspecto de la práctica musical me interesó muchísimo, ¿no? Y bueno, así fue que, por ejemplo, también en el transcurso de los años me encontré con la historia de un músico que está en los primeros capítulos del libro, que era un músico que se llamaba Paul Weyer, norteamericano. Paul Weyer, sí. Mira. Paul Weyer, que su familia había sido de New Orleans, luego se instaló en Pensacola. Entonces, como estaban en Pensacola, Florida, viajaban mucho a La Habana, ¿no? Claro. Y bueno, después se instaló en Chicago, donde lo conoció a Jelly Roll Morton. Opa. Luego fue a Nueva York. De Nueva York se fue a Europa y de Europa llegó a la Argentina, a Buenos Aires, y vivió acá hasta que se murió en los años 40. Y acá tuvo una actividad muy, muy conocida en su época, ¿no? Que fue sobre todo en los años 30. Bueno, no lo voy a contar todo porque está en el libro. Sí. Pero es spoiler, interesantísimo la historia de este hombre. Sí. Claro. Y una de las cosas que decían los músicos de esa época, los músicos y las músicas, porque hay unos testimonios de Lois Blue, la cantante Lois Blue. Sí, por supuesto, decía la única. Claro. Y ella lo conoció. Y entonces ella en un reportaje dice: la única orquesta que tenía un sonar negro, era la de Paul Weyer. Claro. ¿No? Y tenía que ver con la voz, con la emoción, ¿no? Entonces, cuando yo leí esto, digo, bueno, acá hay un montón de cosas para indagar. ¿Qué quiere decir que algo suena negro? ¿Por qué decimos que algo suena negro o suena blanco? ¿No? ¿Qué ideas tenemos en la Argentina, en lo cultural, en relación a qué sería sonar negro, qué sería la cultura negra, qué sería lo blanco? Bueno, de todo eso es un poco lo que trato de trabajar en el libro. Y bueno, está la historia de Paul Weyer, después hay toda una sección de entrevistas a músicos y músicas locales del jazz, casi todos son, los entrevisté en el libro anterior. La idea era un poco retomar lo que habíamos hablado y tratar de agregar otras cosas, profundizar. Incorporé solamente la entrevista a Juan Bayón, que para el libro anterior era muy jovencito, entonces claro, no, yo no lo conocía. Y bueno, de eso trata el libro, y bueno, y la última parte sobre músicas afrobahianas en Buenos Aires, sobre danzas afro de simbología del jazz, ¿no? Y la relación con la música, pues me interesan los aspectos musicales de es una práctica que está bastante extendida en la Argentina. De hecho, hay una columna muy importante que sale todos los 24 de marzo, el día de la memoria. Marcha por la memoria, la verdad y la justicia, de gente bailando y tocando. Bueno, me interesaban los aspectos musicales de esta práctica dancística, los ritmos de candomblé que se tocan en la Argentina, samba reggae, y a ver qué más. Bueno, eso. Y escúchame. Y un poco la historia de cómo fueron llegando esas músicas acá. Berenice, ¿y hay algo, hay un relevamiento sí. de los lugares o de los nodos, no sé cómo llamarlos así, en la Argentina donde hay mayor incidencia, digamos, de esos centros, así, no sé, por llamarlo, no sé, cuerda de tambores, o no sé, se me ocurre, o centros donde se baila, porque hemos visto que hay muchos lugares en Buenos Aires, en el conurbano, todo eso, pero supongo que en el norte, no sé, en Santa Fe, me imagino que debe haber también muchos lugares. ¿Hay como un relevamiento de eso? ¿Se ha hecho algo así o no? No, eso es que estamos así, en veremos. Mira, siempre. Que yo sepa, no. Yo trabajo con lo que conozco, que básicamente Ciudad de Buenos Aires, conurbano, claro. La Plata, que es a lo que yo puedo acceder, ¿no? Claro. Sé que también hay una movida muy grande en la provincia de Santa Fe. Sí, claro. En Rosario y en Santa Fe. Y después, bueno, eso es lo que yo conozco, lo cual no significa que no exista. Probablemente hay una asociación que se llama Asociación Argentina de Percusión, que estuvimos el año pasado en un programa de radio de ellos. Probablemente ellos tengan más datos, ¿no? Pero pasa esto también, que la percusión argentina siempre, por esta cosa de esta relación un tanto extraña con la cultura afro, con lo que tiene que ver con la cultura afro, ¿no? En donde pareciera ser que es como marginal dentro de la cultura argentina, claro. Pareciera ser como que la percusión no fuera tan relevante o no es tanto más en cuenta, y sin embargo, cada vez que vamos a una marcha o la gente va a la cancha, o hay una manifestación, o lo que sea, los tambores están ahí. Está en los lugares más significativos, ¿no? Popular. Exactamente. Sí. Vos sabés que... Y nada, y me interesaba también un poco jugar con esto, ¿no? Como lo que se supone que como que fueran dos prácticas que están en las antípodas, el jazz y la práctica de tambores. Sí. Pero en un punto no. Entonces, nada, hay que leer el libro. Claro, está buenísimo, claro. No quiero abundar mucho más. No, te digo con respecto para un poco para que los intriguen también. Cómprenlo porque está buenísimo. Yo leí la introducción y ya estoy. Ya me interesó, me pareció muy, muy, muy lindo, muy interesante eso que es extracto, esa primera presentación, donde hay unos conceptos que realmente son para desarrollar y para meterse en ellos, ¿no? Como respecto a esto que hablábamos, ¿no? De a una cosa que me llamó la atención, esta cosa de estas músicas que, las músicas que forman parte del ser nacional, digamos, de la cultura argentina, pero que no son, o sea, no se consideran, ¿no? Lo tratás en un momento al principio del libro, como que hay una cultura nacional que tiene como ciertas, digamos... Que está muy... borrada, decimos. No, una cultura nacional que está establecida, eso un poco lo plantea, sí. Y hay otras formas musicales que también son habituales en nosotros, como el jazz, como la música afro-bahiana permanentes, no se consideran parte de nuestra cultura, o sea, no entrablan en ese vínculo, ¿no? O sea, como incluso a nivel historiográfico, quedan afuera, ¿no? O sea, es una cosa muy loca. Y de pronto eso es un poco lo que planteas ahí, también muy interesante, cómo hay músicas negras en Argentina que como que no son aceptadas, que no son visibilizadas como músicas, digamos, fundantes de la música argentina, y sin embargo se les permiten al jazz, ponele. Es una cosa muy loca, ¿no? En ese sentido. Pero me gustó mucho ese concepto, ¿no? De empezar a tratar estas músicas que nosotros hemos transitado, pues ya hace un siglo que está el jazz en Argentina. ¿No? O sea, y no es, ya no es más una música de afuera, o sea, es una música que vivimos, que se vivieron durante generaciones y generaciones de músicos argentinos y haciendo composiciones, o sea, y sigue siendo siempre el jazz, ¿viste? Siempre es el jazz como si fuera una cosa de no sé dónde. Tal cual. Y eso un poco tiene que, no sucede solo en la Argentina, pero digamos, en la Argentina, como en otros lugares, en todas partes, tiene sus características particulares, ¿no? Esto de que cada país conforma una especie de repertorio de cuáles son sus músicas nacionales de acuerdo a lo que considera que es su identidad, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la Argentina, que siempre se imaginó como proyecto de nación, como una nación blanca, claro, europea, claro, ¿no? Claro. Entonces, hay toda una serie de músicas que quedan afuera de ese imaginario, claro, ¿no? Claro. Entonces, todas aquellas músicas que tienen que ver con lo negro, con lo afro, como lo querramos llamar, queda por fuera de ese imaginario y no es considerada una música nacional, ¿no? Por más que, como en el caso del jazz, ya vamos más de 100 años, ¿no? 110 años, las primeras grabaciones fueron muy, muy tempranas. En el caso de Paul Weir, este músico que estaba comentando recién, sus primeras grabaciones son de los años 20, O sea, y tocaban con músicos argentinos. Es más, una de las primeras grabaciones que se hicieron en la Argentina es de un foxtrot cuyo autor era chileno. Mira. Entonces, es tan interesante ese dato, porque claro, significa que ya había intercambios ya de músicos. Claro. En esa época, claro, ya había jazz en Chile y jazz en Argentina, y se conocían los tipos. Claro, o sea, sí, claro, porque eran cultores, ¿no? ¿Qué nivel de intercambio y qué circuitos musicales habría para que la primera grabación que se haya hecho, una de las primeras en la Argentina, haya sido una pieza con autor chileno? Y entonces, evidentemente, son músicas que como que no interesaba que fueran vistas. ¿No? ¿Por qué esto? Porque no eran consideradas nacionales, ¿no? Tal cual. Y Berenice, ¿qué te impulsa a vos, que veo que o vemos que has tenido un lugar de jazz y has siempre incursionado en esto, ¿no? En esta de la música negra. ¿Qué es lo que te impulsa eso? Es como nos pasa por ahí a nosotros, que es ese espíritu rebelde que tiene este tipo de música. ¿Qué es lo que a vos te enamora de todo esto? Mira, esto lo conté también el otro día en la presentación en la Feria del Libro, ¿no? Para mí siempre empezó todo por lo que estas músicas me hacen sentir. Por eso también me resultaba muy importante para mí, necesario, poder indagar esto en lo que la música hace sentir, porque fue mi primera experiencia, ¿no? Y uno lo siente la música de distintas maneras, se siente en el cuerpo, ¿no? Siente las vibraciones en el cuerpo. Después hay emociones que van surgiendo de todo eso. Y también hay identificaciones, ¿no? En mi caso había... En algunos hay una entrevista ahí que, bueno, hay uno de los músicos que dice, es algo parecido al término en inglés joy, ¿no? J-O-Y, ¿no? Que sería como una especie de alegría, pero no es una alegría, es otro tipo de alegría, es como una alegría de tipo casi espiritual. Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, hay esa emoción que a una le provocan esas músicas. Bueno, eso fue lo que a mí me instó a querer trabajar con ellas y sobre ellas, ¿no? De tratar de poner en palabras todo eso que me hacían sentir. Claro, y también... y las cosas que a uno le hacen sentir son muchas cosas diferentes, ¿no? Muchas cosas diferentes. ¿Por qué estas cosas que yo las siento acá no son las músicas que son reconocidas como las músicas locales, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿O por qué yo siento esa afinidad con estas músicas si hay tanta gente en la Argentina que siente afinidad con estas músicas, ¿no? Absolutamente. ¿Qué sé yo? Bueno, de eso trata el libro. Qué bueno, qué fantástico. Genial. Te digo que ya me encantó el concepto al leerlo, todo esto que estamos charlando y mucho más que ahí dando vueltas por ahí. Y todavía ya cuando lo tengamos seguiremos descubriendo partes del libro. Así que bueno, contentos, felices de que haya nuevos libros y nuevas miradas de esto, de este fenómeno que es la música, en este caso el jazz, pero estamos hablando de la música afro, ¿no? Que no tiene tanta. No sé si está visibilizado también la bibliografía en cuanto a, bueno, este tipo de temas, ¿no? Así que es un bienvenido poder leer y poder discutir, charlar sobre eso, ¿no? También sé que estás en un grupo, ¿no? En un grupo GEMA, ¿eh? Porque vi por ahí que sí. Es un grupo también ya no solamente de libros, sino de acción, hacen cosas, eso. Sí, ya vamos a cumplir 4 años este año ya de trabajo colectivo. Es un grupo de artistas que investigan y investigadores que practican. Ah, muy, ¿no?, bien. Entonces, claro, entonces buscamos pensar y realizar actividades conjuntamente, intercambiando nuestras experiencias, que son diferentes, ¿no? Porque algunos, como en mi caso, venimos desde por ahí muchos años en la academia, aunque yo también estuve muchos años en el circuito organizando conciertos durante 10 años. Y después hay otra gente que hizo música toda su vida, ¿no? Entonces, el intercambio es muy, muy enriquecedor. Y nos interesan estos temas, básicamente, ¿qué es lo que sucede alrededor de la práctica de músicas afro-brasileñas en Buenos Aires? Que es muy grande, ¿no? Si nosotros pensamos desde los años 30, que se empieza a hacer repertorio brasileño en las orquestas que se llamaban de música tropical. Tropical, claro. ¿No? Que se hacía música cubana, ¿no? Música brasileña, música colombiana, ahí llegaban las primeras cumbias, entonces de ahí surge también el primer germen de lo que se llamó luego la música tropical en la Argentina, ¿no? Empezó ahí en las orquestas tropicales, que era interpretada por músicos de jazz, y había muchas orquestas de jazz que hacían jazz y música tropical. O sea, tan lejana una de otra no están históricamente. Entonces, la música afro-brasileña se toca en la Argentina desde siempre. Sí, siempre. Tal cual. Sí. ¿No? Desde siempre. Esa época que les estoy diciendo, años 40, años 50, los carnavales en los clubes de fútbol, que se hacían las orquestas de música tropical, la típica y la jazz. Después en los 60, el boom así más intelectual, cuando Astor Piazzolla lo traía a Joao Gilberto, y en los 70 llegó Vinicius de Moraes. Después en los 80, Charly García lo trajo a Gilberto Gil. O sea, siempre hubo interés en la Argentina por la música afro-brasileña. Bueno. Sí, claro. ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos hace a nosotros la música brasileña? Entonces, bueno, esa está en el libro también. Qué genial, divino. Intento, al menos. No, buenísimo. Divino, divino, ya queremos leerlo. Ya estamos intrigados, mirá. Bueno, y el libro, bueno, ¿dónde se empieza se puede conseguir? A distribuir ahora. Eso es, te iba a preguntar, David. Sí. La editorial salió por Prometeo, empieza a distribuir ahora, a principios de junio. Solo que se adelantó un poquito para poder llegar a hacer un relanzamiento en la Feria del Libro, pero se empieza a distribuir ahora. Si no, también está en Buenos Aires, en la librería Música Nuestra, si no, en la librería afrocentrada Malungo Libros. Malungo Libros, mira qué bueno. O si no, sí, que es un... está en la Feria de Libros del Parque Centenario, que es una librería de temática afro, entonces, bueno, ellos ya lo tienen. Y, bueno, también a mí, me escriben por Instagram y nos lo mandás. Lo pueden conseguir. Sí, claro, Y si no, claro, sí, lo manda. Y si no, en las librerías lo va a empezar a distribuir Prometeo durante este mes. Buenísimo. Bueno, lo vamos a publicitar y bueno, nada. Che, agradecerte, estamos muy contentos de tenerte otra vez y siempre tan amable y tan hermosos estos temas que tratás y que investigás y que la verdad que divino todo. Buenísimo, sí, la verdad que sí. Acá está diciendo mi compañera Gladys Flores de la agrupación Negras y Marronas, que lo vamos a presentar el 25 de julio en Loma de Zamora. Te va tirando el teatro de la Municipalidad de Loma de Zamora. Ahí está. Genial. Que es cuando organizamos el Día de las Mujeres Negras y Afro-Latinoamericanas, entonces, que es el 25 de julio, y en el foyer del teatro vamos a hacer la presentación y después va a haber actividades artísticas y todo lo demás. Uy, qué bueno. Se va a presentar ahí el 25 de julio, probablemente en agosto haremos algo también en Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Ya veremos, pero la próxima es el 25 de julio. Ay, por ahí coincidimos y podemos estar por ahí. Si estamos por allá, vamos a vernos, a ver qué onda. Y sería genial. Bueno, gracias así por tu obra, gracias por seguir así en el camino de la cultura y en esta música, en este camino del afro, que está buenísimo, y te agradecemos mucho por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes, chiques, y yo encantada porque ya la vez anterior... No sé, ustedes fueron tan amables y todo, bueno, eso se valora, así que... Gracias. También por eso no tengo ganas. Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos chao. Vemos entonces. Hasta bueno, la próxima. Adiós. Mucha suerte. Hasta la próxima. Chao, chao, Berenice. Gracias. Chao. Bueno, ahí estábamos con la grosa de Berenice Corti y la presentación de su libro Músicas Negras, Cuerpos Racializados y Sensibilidades Afroatlánticas en Buenos Aires. Qué lindo, muy lindo. Me encanta, ya lo quiero leer. Sí, sí, muy lindo. Bueno, fantástico. Muy verdad. Bien. Se necesita gente que escriba también. Qué lindo eso, ¿no? Esta cosa de... Las distintas visiones de la cultura, ¿no? Sí, también. No, y aparte eso me encantó todo eso de la sensibilidad. ¿Qué nos provoca escuchar determinadas músicas en el cuerpo, ¿no? Eso, Claro. Amén de bailar y todo eso, quiero decir. Esa cosa que te alegra interiormente, me encantó. Bueno. Pero lo afro no tiene una cosa de completez así, de regocijo. Claro, pero no sé si. Será por eso que lo prohibían. Sí. No quería que nadie estuviera contente. Claro, sí. Siempre hay mala onda, la gente mala onda está. Bueno, seguimos un poquito entonces escuchando música. Vamos con un poquito de música. Entonces vamos a escuchar un blues de Luz González en voz y Patán Vidal en piano, más otros músicos que completan la orquesta. Eloy Michelini va a estar en batería. Y se llama Here But I'm Gone. until the time to replace. When my mind erases, I still feel as if I'm here but I'm gone. Mama told me I was best, I'd give a punch in my chest. Son, a bit strong, let me take you home. buenísimo y Temardo. Che, qué bueno. Qué buena onda, ¿eh? Qué bueno. Me cambiaste el palo hoy. Uy, que estás rompiendo todo. ¿Qué está pasando? Todos todo son música. Pero estamos en el coso del jazz. Negras. Hoy, como venía la mano afro, le abrimos. Bueno, pero esto entiende el blues, el soul, esa cosa donde sí. Oh, qué lindo. Qué lindo esto que era, che. Era Luz González y Patán Vidal. Patán Vidal, claro, es pianista, ¿eh? Sí. Hemos conocido en el ambiente de blues. Claro, por eso tocaba, ¿no tocaba con la Mississippi, Diego, o algo así? Bueno, podría ser. Pero bueno, todo puede ser, pero venía el caso de escucharlo y lo hemos escuchado. Here, but I'm gone. Oh, tremendo. Bueno, ¿y Angora? ¿Vamos con la agenda? Vamos con la agenda. Vamos a adelantarla porque hoy es importante. Hoy se viene. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Muy bien, bueno, en la agenda de agenda hoy tenemos Tandil y tenemos Tres Arroyos. Bueno, dale, léete la agenda y después vamos con la música alusiva a la agenda. Alusiva a la agenda. Bueno, entonces leemos primero Tandil. Nuestro querido Club de Jazz Casa de la Palmera, que estuvimos visitando este último fin de semana. Así que le mandamos un abrazo a todos. Muy lindo, un lugar muy acogedor, muy piola. Sí, se veía vayan. Muy lindo. Muy lindo, vayan. Tiene esta cosa que ya también hace muestras plásticas. Y entonces este viernes 2 de junio, desde las 19:30, se inaugura la muestra plástica de Manuel Alcalá. Estará presentando su último trabajo serigráfico, El Galpón. Uy, ¿sí? Qué linda, me encanta la serigrafía. Sí, estará haciendo serigrafías en vivo, aparte de festejar su cumpleaños, está abierta para toda la comunidad. ¿Va? Cada mes cambian, ¿no? La puesta en plástica. La cambian, porque sí. Lo escuchaba en el comentario de que habían hecho toda una intervención en el lugar y que había durado todo ese mes. Sí, y ahora la cambiaban. Perfecto. Bueno, buenísimo. Se proyecta el documental tandilense La Otra Parte. Esto es el viernes. El sábado 3 de junio a las 21 horas se presentará Yali Scala, una banda con banda completa. Cantante estará presentando su video Vueltas, con Gastón Valdés en teclados, Ana Esnaola en bajo, Giovanni Guaini en batería y Paula Denk en guitarra. Es la oportunidad de disfrutar una de las cantantes más talentosas de la ciudad de Tandil, en un clima íntimo y relajado, ¿sí? Anticipada por el Instagram de Casa de la Palmera. Y el domingo, hablando de Casa de la Palmera. Pero Casa de la Palmera, decime la dirección, ¿cómo es? Es Paz 1069 en Tandil. La Palmera mide 30 metros, o sea que sí, divina, imposible perderse. Totalmente. Bueno, a ver, entonces estamos. El domingo 4 de junio comenzará la segunda edición del ciclo de jazz en la estación, organizado por un servidor, ¿sí? Ah, eso es acá. Aquí en Tres Arroyos, auspiciado y organizado también por la Dirección de Cultura de Tres Arroyos. En esta oportunidad se presentará la Orquesta Inorgánica, provenientes de Tandil, en su mayoría, un colectivo de 13 miembros con la dirección del saxofonista y compositor Jorge Torricillas. Si querés, este show comenzará a partir de las 20:30 y se realizará una clase-taller también de Jorge con Jorge a partir de las 5 de la tarde. Me pueden llamar ahí, el número está ahí por ahí en las publicidades de la. En el flyer, exacto. El personal de la banda: María Eugenia Iriaini, flauta; Ana Bocaturo, clarinete; Sandra Chiarietti, saxo alto, flauta; Fabián Bulotti, saxo soprano, flauta; Juan Pantusa, trombón; Juanita Flores Arce, voz; Enrique Saraquirne, saxo tenor; Aníbal Tobo, saxo tenor; Juan Torrisi, saxo barítono; Juan Orbaiceta, piano; Diana Grierson, batería; Mario Alba, contrabajo; y Jorge Torresilla, saxos y composición. Recordemos que nuestro amigo Enrique Sarraquigne es el dueño de Casa de la Palmera. Bueno, hay muchos amigos, todos presentarán su CD, que ha tenido un año bárbaro. Fue considerado grupo revelación por el prestigioso medio digital El Intruso. Buenísimo. Para que tenemos acá el amigo del Barber Shop. El Barbeta le llamamos nosotros. ¿El señor amigo está desesperado buscando informaciones acerca de qué? Un poquito de todo. Ah, la fecha del 10, no sé qué va a pasar el 10. Tributo a Divididos por Alienados, Papo por Cuero y Smash and Go Go en Chiapas. Ahí está la información, tengo una agenda de acá. Nuestro querido amigo El Barbeta, que organiza cosas, el otro día organizó la venida de también un grupo homenaje a Redondo. Así que esto es un tributo a Divididos, por Alienados, Papo por Cuero y Smash and Go Smash and Company. Esto en Chiapas. Listo. Sí. Pereira y el otro chico, ¿cómo se llama? El que hace teatro. Exactamente. Bueno, en fin. Ahí estamos. Bueno, ahí te mandamos un abrazo, Barbeta, y lo seguiremos pasando. Y te quiero recordar que en el 2022, una organización de, creo que eran varios periodistas o algo especializados en música o algo así, ya nuestro amigo Sarraquigne me dirá, sacaron el álbum del año, la Orquesta Inorgánica, con el álbum Noctámbulos, ¿era? No, o algo así, bueno, el nombre ese. El grupo Revelación 2022 y el mejor compositor, Jorge Torrecillas. ¡Apa! Sí, muy bien. Todo eso sí, lo averigué en su página. Bueno, entonces, ahí estamos. Vamos a escuchar el número 5, Dieguito. La Orquesta Inorgánica se llama Decididamente Sin Rumbo. Okay, la orquesta está grabado en la misma casa de La Palmera esto. A ver. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos un poquito de lo que hacen entonces la orquesta inorgánica, así como una, algo medio libre, ¿no? Claro, es un colectivo de improvisación libre, sí, implemental. Interesante la interacción de tantos instrumentos de viento y otro tipo, ¿no? Sí, sí. Es un poco eso. Bueno, no, quería aclararte lo de la agenda, que los chicos estos, que no sé dónde iban a estar en Chiapas, que se llaman Smash and Company, que son Lalo Castellano y Nahuel Pereira. Sí, un grupo trasarrollense que hace muy buen blues, pero excelente blues. ¿Y qué iban a hacer? ¿Tributo a Divididos era? Tributo a Divididos van a hacer, para que lo leemos, que estamos ahí. Sí. Me decía que tiene un problema, no sé, Diego, con la música, de que la música estaba muy fuerte de fondo, pero por ahí, no sé, qué. Lo pasamos un cachito más, pero bueno, sería era eso. Tributo a Divididos por Alienados, el grupo Alienado, Papo por Cuero, Smash and Co. Company, en Chiapas. Ah, bien, perfecto. En Chiapas, el 10 de junio. Para ir a escuchar un poco de música. Genial. Okay. Y aquí en la casona, Diego, ¿sabes algo vos de que tengamos que promocionar? Bueno, ya que me dan el lugar y pero el obvio, tiempo, amigo. Les quiero contar que este viernes vamos a comenzar con un ciclo de rock documental, cuyo nombre es Pequeñas Bombas, que tienen que ver más que nada con intentar reflejar y con encontrarnos a ver algo de audiovisual y compartir música. Vamos a proyectar por primera vez Stud Free Pub, mítico lugar donde tocaron Los Redondos, donde tocó Sumo, antes de pasar a lugares mucho más grandes. Así que este viernes 2 de junio, a partir de las 22 horas y a las 23, vamos a proyectar este documental. Y tiene un valor, el bono colaboración, de 500 pesos. Qué bueno, che, qué lindo. Me encantó. Me gusta la idea. Sí. Muy bien. ¿Y esto es de quién? ¿Tuyo es o de quién es esto? Lo organizamos acá con el bar, con la gente de la casona. Ah, muy bien. Pulice. Me encantó, chicos. Muy bien. Vamos. Muy bien, perfecto. ¿Música? Bueno, avanzamos entonces en la música y vamos a volver al número 4. Vamos a escuchar un poquito de jazz, esta vez ya un poquito más tradicional. A Lara Fichera y a un amigo de la casa, un chico de Trasarrollos, ¿no? Un gran músico trasarrollense, sino de jazz, sino el mejor que ha dado Trasarrollos. Pianista. Gran pianista. Un gran pianista de Trasarrollos que está actualmente en La Plata. Andrés Martínez de El Hablamos, junto con Lara Fichera en voz, y van a hacer un temazo. ¡Apa! Round Midnight. Oh, yeah. Sometimes Bueno, estamos escuchando a Lara Fichera, que además es una excelente contrabajista, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso hace todo Fantástico. Este tipo de escateo así, ¿no? Qué lindo, che. Bueno, y Andrés, ¿no? Ah, un impresionante el pianista Andrés Martínez, ya lo dijimos de acá. De... Sí, sí, pero bueno, bueno, jóvenes artistas que no son tan habituales, ¿no? En los discos y eso, está bueno para promover otra gente de la panorama. Tal cual, argentino, sí, ¿no? Sí, sí, no, una voz impresionante y una contrabajista también. Ya lo escucharemos, ya vamos a hablar un poquito más de ellos después, ¿no? Con algo tocado con trabajo, sí, en algún otro momento. Sí, sí, la hemos escuchado también, pero bueno, ¿sí? Lo que pasa es que son tantos músicos. Sí, músicas, es mucho, sí, por suerte. Mucho. Sí, claro. Que bueno, se van ahí. Todo lo que está sucediendo es imposible abarcarlo, por supuesto. Tal cual. Bueno, y ahí seguimos. Un poquito. Estamos en la www.fmindyrock.com.ar. Lo leí sin ayuda. Guarda. Los 104.7 en Instagram, Twitter y Facebook, @fmindyrock. Repetimos los sábados a las 20:30. 20:47. Bueno. Por ahí. Y retransmitimos los jueves a las 22 por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Abrazos a todos en Tandil. Y por también los jueves a las 22 por la Oil Rock, la 90.3 en Río Colorado, en Río Negro. Abrazos a los amigos de Río Coloradenses. Muy bien. Bueno, y vamos a levantar un poco acá porque volvemos al funk. Me gusta mucho el funk, así que hoy me lo permití. Ay, pintó funk. Pinto funk. Pinto noche funk. Y vamos a escuchar al Gonzo Funk. Apa. Y el tema se llama Pick Up the Pieces. Y voy a decir un poquito rápidamente los músicos, porque si no, pobres, nunca nadie los menciona. No, por supuesto. Gonzalo Palacios en saxo alto, Alejandro Riddy Lerner en guitarra eléctrica, Daniel Castro en bajo eléctrico, Fernando del Castillo en batería, Fabián Prado en órgano eléctrico, Gustavo Riddenir. Riddy Lenir, el hermano, en saxo tenor, Santiago Castellani en trombón y Alejandro Martín. ¿Por qué sabes los nombres tan raros? No, este chico de, es que nombre yo, de fármaco. El tiene. Muchacho sacaba unas notas en. Bueno, este. Yo sacaba unas notas en el musiquero en los años 90. Ah, mirá. Y ¿viste? Yo le leí las notas y tal cosa que me rompía los dedos. Y siempre lo miraba y decía Riddy Lenir. Entonces me lo aprendí. ¿Viste? Sí. Es lo que bueno, sabes. Bueno, muy bien, vamos ahí. Vamos con los Riddy Lenir. We'll be right back. con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Ahí estábamos escuchando muy arriba el funk. Hoy hemos pasado por todos los estados de ánimo, ¿eh? Todos. Ah, pero la alegría, predominantemente es alegría. No es solo brasilera, dije la cosa. Bueno, perfecto. Es afroatlántica. Tal cual. Bueno, y vamos a pasar por otro ritmo afro, que es el candombe, pero este caso viene del sur. Porque candombe sureño. Sí. Una barilochense, Lu Hernández, va a ser candombeando. Y los tambores son de raíz candón paico. Paico, que es el yuyo que crece allá en el sur, que es para hacer tecitos digestivos y demás. ¿Te digestivo? Sí, el paico. Es muy conocido. Esta se llama raíz candón paico. Bueno, escuchamos entonces candombeando. Ok. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Thank you. Bien, ahí escuchábamos Candombeando, un tema de Lu Hernández, la guitarrista y compositora de Bariloche, y lo acompañamos los tambores de raíz candombaico en el temicha. Bueno, y ya para despedirnos, vamos a escuchar un temita de jazz, que lo interpreta un trío: Julieta Eugenio en saxo, Nicolás Clovis en contrabajo y Tai Morchi en batería. Y ya nos vamos con este temita. Hasta el martes que viene, entonces, por la 104.7, la FM Indie Rock. Le decimos chao a Dieguito, allá, Moyano, chao, Diego. Y chao a todos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes. Eso. Chao. Un abrazo a todos. You are too beautiful.